que estoy sintiendo se llama amor. Confieso que de este mal me voy a morir. Mi alma se baña en dicha si pienso en ti. Y latidos de alegría me da el corazón. Me paso noches enteras sin dormitar, embelesado pensando en tu pasión. La duda que no me quiera me hace llorar y vuelve a sentirse triste mi corazón. La duda que no me quiera me hace llorar y vuelve a sentirse triste mi corazón. Pensando en ti y siento el pecho vacío, mi vida, desde que no estás aquí. Si a esto le llaman amor, de amor me siento morir. Si a esto le llaman amor, de amor me siento morir. Esto que estoy sintiendo se llama amor. Confieso que de este mal me voy a morir. Mi alma se baña en dicha si pienso en ti. Y latidos de alegría me da el corazón. Me paso noches enteras sin dormitar, embelesado pensando en pasión. La duda que no me quiera me hace llorar y vuelve a sentirse triste mi corazón. La duda que no me quiera me hace llorar y vuelve a sentirse triste mi corazón. Que no esté pensando en ti y siento el pecho vacío, mi vida, desde que no estás aquí. Si a esto le llaman amor, de amor me siento morir. Si a esto le llaman amor, de amor me siento morir.